Esto es Mindfulness, episodio 2. Muy buenas y bienvenidos a Esto es Mindfulness, el programa donde mejoramos nuestras habilidades para estar más en el aquí y en el ahora. Esto lo hacemos Daniel Moscoso y Darío Benítez, psicólogos especialistas en mindfulness y en terapia contextual. ¿Qué tal, Darío? Muy bien, aquí vamos a ver qué sale de esta sesión hoy. Estupendo, yo creo que va a salir algo bastante bueno y que va a ayudar a los oyentes y a los seguidores de la página de Esto es Mindfulness para mejorar sus habilidades mindful. Sí, además hoy tenemos un tema que siempre nos preguntan, ¿verdad? ¿Cómo iniciar la práctica meditativa, ¿no? ¿Cómo empezar a hacer mindfulness? Sí, una cantidad de personas que le hemos dado a nosotros formación y con la que hemos hablado a lo largo de estos años, hemos visto que la gente tiene esas dudas, ¿no? De cómo empezar. Hay mucho misticismo alrededor, hay muchas ideas raras, ¿no? Como estuvimos nosotros diciendo en el episodio 1, hablando de nuestra propia experiencia. Y aquí, pues bueno, vamos a encauzar un poco por un poquito más de menos dudas, ¿no? De más verdad. Sí, además que, bueno, ya en el episodio anterior hablamos de cómo nos iniciamos nosotros en mindfulness, cómo fue nuestra experiencia. Y hoy toca un poco una parte más técnica, también partiendo de la experiencia y de nuestra formación como psicólogos, cómo iniciar la rutina de mindfulness, cómo en general también podría esto servir para iniciar una rutina. Así que, como siempre, vamos a empezar y cuéntame, Dani, vamos a hablar sobre la diferencia entre la meditación formal e informal, porque lo que estamos planteando aquí hoy es cómo iniciar sobre todo la meditación formal, es decir, meditar día a día en un rato para ti y no solo mientras friega los platos, que sería más la meditación informal. La meditación formal sí sería esa, como la que me siento en un lugar cómodo, ¿no? A una misma hora aproximadamente, y si puede ser unida a una actividad previa o posterior, ¿no? Como el recién levantado o me voy a hacer ejercicio, pues justo antes de empezar a hacer ejercicio, ¿no? Es como lo encadeno, ¿no? Que se le podría decir. Encadeno mi actividad de meditar a otra actividad. Y la meditación formal, pues, se hace con un tiempo que siempre se pone, no se hace al aire, sino se pone un cronómetro con una alarma o con otros programas, ¿no? Que un día podríamos decir qué programa podemos usar para ayudarnos en la meditación. Y en una postura que sea cómoda y no fácil, porque lo fácil en meditación te lleva a caer en morriña, en caer en sueño. Es decir, una postura cómoda puede ser estar sentado en una silla, aún así no vamos a tumbarnos en una cama cómodo con cojines mullidos, porque si no a lo mejor nos quedamos dormidos en el transcurso, ¿no? Entonces eso no es lo que queremos. Claro. Entonces podríamos decir que la diferencia básicamente es que la formal es esa típica meditación que se ve tanto en las películas, en los libros, se parece un poco a eso, ¿no? A esa persona sentada en un rinconcito, con los brazos, con las piernas cruzadas, o en alguna postura un poquito más como típica, ¿no? De alguien que está canalizando energía o algo raro. Claro, sí. Y que la diferencia de eso con la informal, que en la informal, bueno, puedes estar a lo mejor comiendo, escuchando música o paseando por la playa. Sí. Esas serían las diferencias fundamentales, ¿no? Uh-huh. Entonces, es verdad que en la formal habría que generar un poquito de rutina. ¿Cómo fue para ti, Dani, empezar a meditar de manera formal? ¿Qué problemas te encontraste? Bueno, encontrar un sitio silencioso en el que no me distrajera, porque viviendo con más gente a veces eso es complicado, ¿no? Aún así, ponerme unos buenos cascos de estos que no dejaran pasar el ruido exterior y cogerme una silla medio cómoda, me ayudaba a eso. Y también hacerlo, yo no lo hacía tanto a una hora en concreto, sino que me ponía un rango de horas. Por la tarde iba a hacer tales cosas, ¿no? Pues me ponía a hacerlo. Iba a estudiar, pues antes de estudiar o en un descanso de estudiar es cuando me ponía a hacerlo. Y fue durillo. en el sentido de que me distraía mucho y se me iba mucho la mente y la mente volaba. Aún así, como empecé con guías, sí, me gustaba a mí porque el guía lo que hace es que tú solamente atiendas a esa voz y uh-huh, esa voz, siendo lo más importante, pues dejas de lado tus pensamientos, que cuando uno está en una conversación es más fácil que esté, aunque esté recibiendo la conversación del otro y tú no digas nada, ¿no?, sino escuchando el diálogo, pues es más fácil, sí, seguir esas nociones que te van dando. ¿Y cómo, uh-huh, cómo fue para ti empezar? Pues un poco caótico. También era como hacer los deberes al principio. No sé si te recuerdas que la semana pasada te decía que para mí empezar a meditar era como, bueno, venga, vamos a hacer las tareas de este curso que estamos haciendo a ver qué pasa. Y es cierto que había, bueno, la posibilidad de hacerlo con guía y tal. Ya sabes que yo, bueno, aparte de que estoy un poco en contra, entre comillas, ¿no?, a la larga seguir utilizando guías, para mí en concreto no fue una experiencia muy gratificante usar una guía. No sentía que estuviese haciendo algo o que no estuviese haciendo nada, no lo sé, pero era ponerme una guía y notar diferencias que no me gustaban. Sentía que simplemente estaba imaginando algo que alguien me decía. Para mí, bueno, probé una guía al principio y luego pasé a hacerlo un poco a pelo. Entonces, en realidad, creo que la rutina que inicié en aquel momento es un poco la que sigo teniendo ahora, porque me acuerdo que yo pues no tenía así un cojín y para meditar, ahora lo tengo, pero al final vuelvo a lo mismo. Yo usaba una esterilla que usaba para hacer abdominales y una almohada. Y ahora, de hecho, es así como estoy más cómodo meditando, incluso en el grupo de meditación que tenemos. Bueno, ahí hay todos los cojines que te puedas imaginar para sentarte y yo sigo buscando el que es como un rollo y que me recuerda a esa almohada que utilizaba al principio. Entonces, bueno, creo que también fue los inicios de empezar a meter rutinas en mi vida. O sea que fue complicado, pero a la larga interesante. Entonces, si te parece, Dani, podemos empezar con los consejos así un poco más técnicos que les puede interesar a los oyentes para tenerlo en cuenta si ahora quieren iniciar su práctica meditativa. Sí, como he dicho antes y adelantado un poco, ¿no?, los consejos pueden ser meditar a una misma hora y día, uh-huh, es decir, lunes, miércoles y viernes al principio, o todos los días a las 3:30 o a las 12, porque va encadenado a otra actividad, ¿no? Y eso, sí, encadenarlo a una actividad quiere, lo que te hace es recordarte de que tú tienes que hacer eso, ¿no? Igual que te levantas por la mañana y recién levantado, lo que haces inconscientemente es lavarte los dientes. Tú ni siquiera, sí, piensas de que tienes la boca, que necesitas lavártela o no, sino simplemente vas allí estando más dormido o menos dormido. Porque ya es un encadenamiento, ¿no? Cuando vas a trabajar, sabes las cosas que te tienes que poner, preparar. Entonces, lo fácil de encadenar esta actividad a otra que hagas a diario o semanalmente, uh-huh, es que te va a facilitar que a medio y largo plazo sigas manteniendo la meditación. Vale, entonces, paso número uno, ¿no? Elegir un momento del día que esté, o sea, que esté justo después o antes de algo que ocurra siempre, ¿verdad? Así. Ya sea a diario o en X días a la semana. Por ejemplo, podría ser después de tomarte el té o después de despertarte y ir al servicio, o antes de irte a la cama, aunque ya podríamos hablar de lo que significa meditar tan tarde y que podría acabar en sueño. Y yo no lo recomiendo. No, no. Claro. Así que hay gente a la que le viene mejor esa hora porque tampoco tienen un horario que les permita hacer otra cosa, pero sí es cierto que si se puede, creo que la mejor hora del día es por la mañana, desde mi punto de vista, por lo que significa iniciar el día y prepararte un poquito para afrontarlo, pero sobre gustos colores, también es cierto que cada contexto es un mundo. Entonces, me parece que lo de la mañana es buena en el sentido de que empiezas el día limpiándote un poco, ¿no? No sé si a lo mejor lo que están escuchando estos mindfulness han visto alguna vez una imagen que sale una cabeza de lado, ¿no?, diciendo, tirando la basura, ¿no?, y sale una persona meditando, ¿no? A veces nos llenamos, sí, de cosas y de pensamientos que si empezamos así el día es mejor dejarlo a un lado y e iniciar después de un estado mindful. Claro. Entonces, después del paso número uno, elegir un momento que ocurra siempre, ¿vale? Es súper importante. Nada de... O sea, esto sí que lo contrarrecomiendo. Eso de dejar, bueno, a ver si medito a lo largo del día. Uf, peligrosísimo. Ya ves. Creo que al final no lo haces. Pero esto con todo. No solo con meditar, incluso salir a andar, salir a hacer deporte o lo que sea. Si no lo estableces en un momento determinado a lo largo del día, no se hace. Uh-huh. Esto es ley. ¿Vale? A veces se hace, pero en un porcentaje muy grande no se hace. Sí, tienes que estar muy comprometido con la acción para que tú sepas que eso más tarde o más temprano, a lo largo de una franja horario, lo vas a realizar. Si no lo tienes tan interiorizado y eso es tras largo trabajo, es mejor hacerlo al momento. Sí, en un momento que tenga fijo. Exacto. Entonces, un momento del día determinado, justo después o antes de algo que ocurra siempre, y a ser posible nosotros recomendamos que sea por la mañana. Bien, en cuanto al tiempo, ¿vale? Si te parece, Dani, yo voy a decir que mejor un minuto que 20. Si ves que no, que es mucho, inicia la rutina con un minuto. ¿Qué opinas tú, Dani, de eso? Yo prefiero iniciar una rutina pequeña y luego yo pongo los minutos que ponga, ¿no? A veces pongo 7, a veces 15, a veces 20. Y si noto de que puedo seguir más, que tengo esa gana, que estoy en ese proceso, dejo que yo seguir. Pero, como tú dices, ser mi más a lo seguro, que también no canse a la mente y que luego cuando estés en ese proceso diga, pues mira, un poquito más sí seguiría. Uh-huh. Un poco bien. O el doble, claro. Claro, es que yo me he encontrado muchos clientes que, bueno, sobre todo cuando pecaba yo a lo mejor de optimista y decía, bueno, ¿qué te parece si meditas? Te puedes sentar 5 o 10 minutos. Fua, es que ya incluso 5 minutos le suponía una pereza. Y digo, bueno, a lo mejor todavía es pronto para hacerle tanto hueco a la pereza. ¿Qué te parece si empezamos por un minuto? De hecho, creo que, esto surgió un poco de azar, el iniciar las rutinas de un minuto, pero creo que los japoneses ya hace tiempo que lo hacen. Leí en un artículo que era una técnica conocida allí de iniciar cualquier rutina solo empezando con un minuto. Salir a correr, salir a andar, hacer deporte en general o lo que sea. Proponían empezar con un minuto para ir haciendo como la brecha, ¿no? En la rutina, en el día, y poco a poco ir alargando ese tiempo. Es cierto que con un minuto a lo mejor no consigues grandes resultados, pero consigues un resultado muy importante, que es hacerle hueco en tu día a día a algo. Sí, romper la barrera del no hacer. A veces nos tiramos más tiempo imaginando y encajando en qué momento vamos a hacer una actividad que lo que tardaríamos en hacerlo y ya está. Y quitarnos todo eso que podemos ir arrastrando en el día por no hacerlo, ¿no? No solamente el meditar, sino otras actividades que queremos hacer. Claro. Totalmente el recuerdo. Bueno, en cuanto a eso... Sí, hay algo muy importante que creo que tiene que quedar bastante claro, es que no se puede meditar mal. Exacto, es que eso es súper importante porque a la pereza se le añade la idea de es que va a ser muy complicado hacerlo, pero como tú dices, no se puede meditar mal. Así es, porque uno piensa que a ver, puede ir al gimnasio a levantar pesas y si no sabes hacer bien los movimientos, realmente te puede hacer daño en un músculo. Ahora, cuando tú estás meditando, sentado, tumbado, donde haya elegido, y estés siguiendo una guía o no, estés siguiendo otro tipo de cosa que vaya a ser el anclaje, ¿no?, de la meditación, eso no te va a llevar a ningún mal sitio. Puedes darte cuenta luego que te sirve más, que te sirve menos. Aún así, no va a pasar que eso te vaya a hacer un daño. Sí que puede, a lo mejor, estás haciendo una meditación un poco equivocada en el sentido de poner externo algo que es tuyo, es decir, hago esto porque así abro los chakras, ¿no? Como podrían ser algunas meditaciones que nos encontramos por internet, por ejemplo, o porque esto te va a dar paz y... No, nosotros no lo buscamos, sino que va a ser sin una búsqueda temática, ¿no?, de la meditación. pero igualmente si algún día pasa eso, no te va a hacer daño realmente. Lo que ahí puedes estar ya practicando es la rutina misma, que eso es positivo. Claro. Claro, a mí lo que más me gusta de mindfulness, una de las cosas que más me gustan, es lo minimalista que es la meditación minimalista. Es que en realidad no hay que hacer nada, no hay ningún objetivo que cubrir, no hay una meta que alcanzar, es simplemente ser consciente de lo que está pasando. Es cierto que se utiliza a veces la respiración o un sonido, las sensaciones, para tener un marco de referencia, como un ancla, como ya has dicho. Pero en realidad es simplemente para contextualizarlo y tener un punto, una mirada, un punto de referencia. Porque a efectos prácticos solo hay que prestar atención. Entonces, ya hemos hablado de que lo interesante sería empezar por un minuto para hacer grieta, ¿no? Una especie de hueco a la rutina. Pero ¿cómo recomendarías tú a alguien que dices, yo quiero empezar por un minuto, pero me gustaría tener un tiempo, no sé, de entre 20 y 30 minutos de meditación? ¿Cómo puedo llegar a ese tiempo tan alto? Hombre, eso yo creo que debe ser unas largas semanas, porque a veces si nuestro objetivo es llegar a esos minutos, pues no entendería yo ahora mismo esa búsqueda de cumplir minutos por cumplir. Lo que uno va es simplemente estando ahí, ¿no? Calentando la silla, como se podría decir, para que pasaran los minutos y cumplir eso que uno quiere y lograrlo, ¿no? Como si fuera un premio propio. Si uno ya va avanzado y quiere seguir aumentando el número de tiempo, ¿no? Ya está haciendo 15 minutos y cuando acaba bien. Acaba bien porque no acaba mareado, no acaba muy cansado, no acaba disgustado con el pasar tanto tiempo, que es posible. Entonces, en ese tipo de situaciones sí podría ir alargando los minutos y a mí me parece una muy buena, que hay algunos programas que lo tienen, que tú te pones los minutos que quieres, cuando termina el minuto te da en el cuenco tibetano, te da un sonido de cuenco tibetano y luego cada minuto repite ese sonido. Por si no es algo que molesta, sino simplemente es un objeto de meditación a la que tú puedes poner tu atención y ahí puedes ir alargar un poquito sin estar pendiente del tiempo. Pues muy interesante eso que dice Dani, porque es justo lo que quería hablarte. Es cierto, me he dado cuenta, sobre todo últimamente, que cuando alguien empieza, sobre todo cuando se empieza, ¿no?, a meditar, es súper fácil que a lo mejor te plantees 5 minutos y empiezas un minuto siendo consciente de cuándo vas, cuándo vuelves, pero el resto, los otros 4 minutos, estás pensando en tus cosas, estás ya perdido en tu mente. Sí. Entonces, con mis clientes en las sesiones de meditación, yo me encargo de ir dando, como precisamente con un cuenco, dando toques para que les recuerde que están aquí y ahora, que están siendo conscientes. Entonces, de hecho, me alegra que me lo digas, porque creo que esa aplicación puede ser muy interesante. Yo estaba utilizando con algunos clientes algún hit timer de estos de... un contador que te avisa cada intervalo. Podríamos ponerle en notas del programa esa aplicación que están mencionando para que nuestros oyentes puedan descargársela, y creo que es una ayuda fundamental al principio, para que aunque estés 5 minutos sentado, por lo menos sean 5 minutos los que seas consciente de que eres consciente. Es una paradoja, ¿no? Porque si te vas a estar esos 5 minutos pensando en las tareas que tienes que hacer luego, pues a ver, a lo mejor no es la mejor práctica. A mí me ha pasado de estar meditando en grupo, ¿no? En grupo grande, de 15 a 20 personas, 25, y terminar y ver alrededor caras de confusión o caras de cansancio, caras de decir, ¡buah! He estado los últimos 10 minutos, lo he pasado mal. Y al final esto se vuelve aversivo, no es lo que queremos. No queremos que sea algo apetitivo, es decir, perdón si somos demasiado técnicos, ¿no? Algo que te guste muchísimo. Aún así no queremos que sea algo que desagrades, porque entonces lo vas a rechazar, ¿no? Queremos que sea progresivo para que tu mente vaya siendo entrenada para ir avanzando poco a poco. Claro. Entonces, podemos pasar al siguiente punto, que es tener un espacio para hacerlo. Creo que esto es importante, ¿verdad, Dani? Porque Yo me he dado cuenta que cuando cambio mi espacio, se me puede descontrolar un poquito la rutina. Entonces, considero que es muy importante tener un sitio donde te sientes a meditar. Sí que puede cambiar un poco según el clima. Y me explico. Uh-huh. Yo tengo una zona en mi casa aquí en Madrid donde en invierno puede ser mejor, pero yo no puedo usar esa en verano porque hace más calor. Entonces, sí. Tener varios puntos de la casa según la época del año puede ser también, pero usando a lo mejor los mismos materiales. Claro. ¿Y cómo tú decoras ese sitio, ese espacio? ¿Lo tienes de alguna forma? O... Sí, lo tengo. Sé que hay mucha gente que tiene... Una pegatinita sí. del mar, como si fuera la pared rota, ¿no? Y el mar de fondo. Y bueno, en invierno sí tengo una manta de pelo y, bueno, mi cojín. Es que yo sé que hay mucha gente que tiene un espacio que es como un santuario y eso les ayuda a recordarlo. A mí nunca me ha hecho falta, nunca tampoco lo he puesto en práctica del todo. Porque el momento, el contexto era como estoy aquí, estoy meditando, aunque esté aquí tirado en mi habitación o en el salón o en donde sea o en la playa. Porque, bueno, no te lo he dicho, me he propuesto ir a meditar todas las mañanas a la playa. ¿Dónde? A la que tengo aquí al lado. De momento va bien, no sé qué pasará cuando venga el frío, pero lo trabajaremos. Entonces nunca he tenido ese santuario. Pero bueno, hay gente a la que le funciona muy bien y tener el espacio bien acomodado y despejado. Bueno, despejado sí que lo recomiendo. Vale, ¿y cómo empezarías? Quiero decir, ya hemos dicho que no hay forma de hacerlo mal, que el tiempo debería ir progresando despacio, que es mucho mejor un minuto que proponerse 20 y que por pereza al final no lo acabes haciendo. Pero ¿con qué? ¿Con qué empezarías tú a practicar meditación formal? La formal, pues a mí sí me parece que un guía es bastante interesante. Igual que nosotros lo hemos sido y lo seguimos siendo, y luego notas la gente que dice, bueno, yo lo he hecho por mi cuenta y no he podido, y ahora con vosotros sí, contigo sí. Uh-huh. Y yo creo que después de escuchar tanta gente diciendo eso, ya hay que creérselo, ¿no? Una guía... O un guía que tenga una voz que más o menos te agrade de alguna manera y que tenga bueno, que tenga detrás una experiencia suficiente como para no decirte palabras erróneas, porque recordemos que cuando alguien te está hablando y solamente está escuchando a esa persona con toda la atención del mundo y está en una situación como esta, lo que te vaya diciendo va a tener un grado de verdad muy alto. Es decir, las palabras usadas tienen que ser escogidas delicadamente, porque si no se van creando condicionamientos, es decir, se van creando uniones de palabras con sensaciones, uniones de tipo de cosas que tienes que ir pensando o sintiendo, y es importante de que sea de calidad, ¿no? Para mí, que tenga una música de fondo tranquila, bueno, pues a veces ayuda, sobre todo en esos días en los que estás un poco más disperso, hay gente a la que le ayuda. Yo tiraría por ahí y evidentemente vale. Se va a trabajar con la respiración. Para mí es lo básico porque es lo que siempre llevamos a todos lados y es lo que siempre está con nosotros. El resto es variable. ¿Tú recomiendas que se empiece con un guía y después saltar a la respiración? Sí. A prestar atención a la respiración. Aunque hay muchas maneras de prestar atención a la respiración. Ya dedicaremos un capítulo entero a hablar sobre cómo atender a la respiración, cómo gestionar todo esto. Yo, claro... estoy contigo en que es cierto que a muchas personas les ayuda el tener una guía. Yo recomendaría que probasen antes sin guía, porque si lo llevan bien, ya es mucho trabajo que se ahorren, pero sí es verdad que sí es complicado, que ven que se pierden mucho, que al final acaban dedicando ese tiempo a repasar la lista de la compra, pues evidentemente una guía les ayudará mucho. Ya sabes mi debate que tengo con el tema de las guías, pero es cierto que a veces ayudan mucho. Y luego pasar a la respiración. Eso sí, no ancléis a la guía, aunque ayude mucho al principio. Yo he conocido clientes que empezaron con la guía y solo usan la guía. Entonces luego es complicado porque ese manejo de la atención que es, de verdad se entrena cuando estás prestando atención a la respiración, por ejemplo, se pierde. Y creo que es muy importante dar el salto de la guía a la respiración, por ejemplo. ¿Qué opinas tú? Sí, porque al final alguien te está diciendo qué hacer, ¿vale? Y ¿cómo explicarlo? Eso puede ser como algo supletorio a tu mente que te está diciendo qué hacer, ¿no? Porque a veces tu mente te habla o todos los días, ¿no? Y te dice cosas. Entonces lo tomas como algo exterior dentro de ti. Uh-huh. Es un poco complicado el concepto. Lo importante es que uno al final sea autosuficiente y sepa dónde dirigir su atención, en qué momento y a qué cosa. Y eso tiene que hacerlo uno mismo solo. Claro. Por eso, bueno, y a veces las meditaciones, aunque se hacen en grupo, con un guía, aunque sean de 20 minutos, la gran mayoría del tiempo no habla el guía, sino que simplemente te da varias puntualizaciones, pero eres tú el que está llevando la atención. Eso es lo que te iba a decir, porque hay diferencia entre guías y guías. Por ejemplo, cuando yo guío una meditación y ya hay un poquito de costumbre a la meditación, empiezo a separar o a meter espacios en blanco. A lo mejor inicio algo al medio y luego al final aterrizo un poco, ¿no? Pero dejo ese espacio en soledad para que se trabaje de manera individual. Creo que eso es importante. Bueno, Dani, y ya para ir acabando, la postura. ¿Qué postura cogemos? Bueno, hay que tener en cuenta que el cuerpo tiene cierta postura en la que sí está cómodo, y si está cómodo, es más fácil de que nosotros no nos distraigamos por el entumecimiento de los músculos o el dolor o la incomodidad, ¿no? Entonces, a mí me parece bien de principio empezar en una silla con un buen cojín detrás que te mantiene con la espalda recta, es decir, en postura de atención y en postura de alerta, porque uno está en alerta cuando está meditando, y eso lo iremos desarrollando, y en vez de un sillón mullido, hay caído, ¿vale? Aparte de eso, si uno quiere seguir con la postura del loto, del medio loto, sentado con un cojín debajo, que siempre esté hay gente que puede no saber lo que es la postura del loto o medio loto, sí, si no han hecho yoga. La pierna cruzada, básicamente, ¿no? La pierna cruzada, pero exacto, no cruzada, sino una encima de la otra, un poco hace falta flexibilidad. La de medio loto es más sencilla. Podríamos dejar unas imágenes en las notas del programa, entonces creo que eso le facilitará mucho esa imagen mental. Pero bueno, yo creo que es un conocimiento popular, ¿no? Que más o menos se sabe. Y siempre la cintura tiene que estar por encima de la altura de la rodilla para que la circulación riegue bien y no haya una incomodidad en la parte de la cintura. Y eso, aunque no tengas nada en la espalda que te sujete, sí que tu espalda se va a mantener recta y, como digo, en postura de alerta, ¿no? De no entrar una comodidad que te lleve a que la mente divague. Entonces tú recomiendas, ¿no?, que sea con la espalda recta, no apoyada, mejor, aunque es cierto que si hay alguien que tenga algún tipo de dolencia, pues que apoye la espalda, eso va primero. Entonces lo ideal es que la espalda esté recta, sin estar apoyada, y se puede hacer tanto en una silla, ¿vale?, como en medio loto o loto completo, a ser posible con un cojín debajo del culillo para que la sangre circule y no se te duerman las piernas. Así es. Y bueno, los brazos, que mucha gente no sabe qué hacer con ellos, ¿no? Si apoyarlos o... Al bolsillo. Claro, al bolsillo, no. Tiene que haber relajación dentro del apoyo. Es como tú puedes estar sentado con las piernas encima de... con las manos que digas encima de tus piernas, ¿no? Y normalmente es más fácil con las manos hacia arriba. ¿Por qué? Porque una de las razones es porque las manos dan mucho calor. Y puede ser un distractor que las manos estén dando de calor a la pierna y viceversa. Aparte de eso, ya un poco más avanzado, es porque es una postura en la que se supone de que la mente y, bueno, el cuerpo está como más abierto, ¿no? No está tan cerrado. También ayuda a la respiración también el estar, por ejemplo, con la espalda recta por encima de la cintura. Claro. Que son cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, Dani, creo que hay que dejándolo ya. Sí. Que se nos va de tiempo. Y nada, recordar a los oyentes que pueden hacer sus preguntas en estoesmindfulness.com /pregunta. Hoy hemos hecho, bueno, esta pequeña guía. Tendréis la guía en las notas del programa para que los pasos que hemos ido mencionando. Y esperamos que os haya sido, que os sea útil. Por supuesto, podremos incidir más en cómo iniciar la práctica y en otras cosas, siempre y cuando nos las preguntéis, porque si no, todavía no dominamos la clarividencia. Todavía. ¿Verdad, Dani? Todavía. Así que, bueno, nos vamos. Hasta el próximo capítulo. Hasta luego. Hasta luego.